diálogo de soy conmigo mismo. Soy. ¿Y quién soy? Soy yo mismo. ¿Y por qué soy? Porque existo, porque estoy. ¿Y dónde estoy? Pues aquí mismo. ¿Y por qué aquí mismo estoy? Porque aquí y allí es lo mismo, porque estoy aquí y estoy. Y si estoy allí, lo mismo. ¿Y qué pasa si me voy? Nada pasa, da lo mismo. ¿Y por qué va a dar lo mismo? Si yo mismo soy quien soy, porque existo, porque estoy, si me voy y ya no estoy, ya no puedo ser yo mismo, porque no soy si no estoy. ¿Y si vuelvo, sigue el mismo? Porque he vuelto ya que estoy. La verdad, me da lo mismo. Yo soy el que me voy. Ah, ¿me voy? Pues yo lo mismo. Vale, vengo, digo, voy.